alegre rumbiero. No quiero cheto, bloquear ni liquir, quiero mandar rip y mamá bailar. Porque acá bailan los negros rumbiero. No quiero cheto, bloquear ni liquir, quiero mandar rip y mamá bailar. Esta es mi cumbia que se baila despacito. Esta es mi cumbia, no se baila los saltitos. Vos y colda están corriendo chetito. Porque ahora los negros van detrás de ese requiso. Porque ahora los negros van detrás de ese requiso. Míralo al chetito como salta en la bailanta, cacho de gila va a cobrar. Míralo al chetito como salta en la bailanta, cacho de gila. Saltito, porque con la canta corriendo chistito, porque ahora los negros van detrás de ese requiso.